La Retaguardia produce Bichicuí, documental radial. Capítulo 4. La abuela y la vida. Imagino que en tu caso debe haber sido parte de esa reconstrucción de tu propia historia conocerla a Chicha Mariani. ¿Te acordás cómo la conociste? Sí, la verdad que fue parte de la reconstrucción de mi historia, pero yo era muy celoso a la hora de ver, hasta que no recuperara mi casa, no me quería acercar a ningún lado. Nicolás Berardi. Bueno, un poco cuestiones de disciplinas internas que uno va construyendo, ¿no? Y bueno, hay una amiga trabajaba en ese momento, era una de las chicas que ayudaban a organizar los expedientes en el año 2006, más o menos, 2005, más o menos, 2006. Y bueno, y me hacen llegar una información de que tal vez mi hermano o hermana estuviera vivo. Igual yo tenía datos de que no, pero bueno, y que era Chicha quien estaba tratando de conocerme detrás de ese dato para ver si yo un poco de alguna u otra forma enganchaba. Y así, como una vez puso la policía, la revista era dicha, porque la verdad que la Chicha era dicha, era muy inteligente. Y bueno, de esa manera fue que yo agarré y me dispuse, dije, voy a la casa y la conozco y a ver qué tienen, si es verdad o no, porque uno reconstruyendo, la verdad que siempre me han dicho que mi madre también podría haber estado rellenada en el momento de ponerla en el cajón, entonces todavía no había logrado una exhumación, nada, eso lo hice luego de declarar contra el Chicolás, entonces esa duda siempre estaba abierta todavía. Uh-huh. Y bueno, y entonces me arrojé, o sea, plenamente y con todo el amor del mundo a ese encuentro que la verdad a mí me cambió en muchísimas cosas de la vida. Comienza en su silbido la melodía. Mirándose a un espejo, comprendería que somos pasajeros en esta vida. Misterios de los cielos abren sus brazos y ahí andará la abuela por otros pagos. Yo pensaba, mientras escuchaba a Nico Gachi, si Chicha supo desde el principio que Nico había sido devuelto a sus abuelos, que había una situación, o pensó, o ella pensaba, no sé si vos lo sabés tampoco, o ella pensaba que él había sido apropiado también. Graciela Ledantes, Asociación Anaí. Sí, ella sabía que había sido devuelto a sus abuelos, sí, lo sabía. Nico estaba hablando y recordaba cómo se acercó la Chicha, recordaba eso, cómo hablábamos. Fue maravilloso porque, es cierto, él descubrió un mundo al que le costaba mucho acercarse y Chicha tiene, mira, hablo en presente de ella porque, sí. para mí es como si estuviera presente. Claro. Tiene esa capacidad de sacar de cada persona lo que se necesita para avanzar, para cambiar, para modificar, para resolver, no sé, es un don especial. No sé si Nico lo tiene en su percepción, si lo tiene así, el recepcionado. Sí, sí, sí. Tal cual, ¿no, sí, Nico? Sí, la verdad, claro, sí, a mí me dio la opción, porque sinceramente uno, sobreviviendo en una casa de montoneros, aprendí a ver muchas continuidades y se fue creando con muchas continuidades políticas, más allá de lo que se informa o lo que se construye como una política, digamos, abierta. Uno ha visto personajes y ha visto personajes una y otra vez desde la niñez, gobernándolos, y Chichita en ese sentido, cuando la conocí, me ofreció esa posibilidad de poder construir algo que fuera políticamente una herramienta de cambio, de lucha, pero a su vez pensar que uno puede tener una autonomía en la construcción de un discurso, de animarse uno a decir esta experiencia es tan válida como cualquier otra, porque digamos que yo hasta ese momento me la había pasado recorriendo comisarías, me la había pasado recorriendo lugares donde el nombre, o sea, Nicolás Berardi era un anónimo más. Claro. Entonces, cuando la conocí a Chicha, me dio esa proximidad, digamos, que no pude tener con mis abuelas, por ejemplo, porque mis abuelas, al recuperarme tan, digamos, al tiempo tan breve y recuperarme, no sé si he podido salir de ciertas rupturas de idiosincrasias o de temores, donde por ahí no hubo mucho más reflexividad de la parte de ella, y conocer la Chicha fue poder reconocer la otra abuela, como vos decías, Fernando, por ahí la otra moneda, es justamente eso, poder haber conocido como ella me conoció a mí, yo poder conocer una abuela con una lucha continua, ¿no? Con una lucha sostenida y también con una decisión política que por lo menos en muchos de nosotros germinó como una forma de autogestión y autonomía, ¿no? Claro. No a política, sino justamente me parece que una política comprometida en Claranaí, así como yo, es una política comprometida en mis hijos, digamos, ¿no? Y de esa forma poder aprender a generar espacios que no estén determinados solamente, digamos, por una construcción del poder mucho más rígida por ahí o más jerárquica en el sentido, no sé si lo puedo explicar muy bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Llamando pajaritos con pan de miga, comienza en su silbido la melodía. Mirándose a un espejo, comprendería que somos pasajeros en esta vida. Misterios de los cielos abren sus brazos y ahí andará la abuela por otros pagos. clandestinidad en algún sentido fue un acto contextual y epocal, ¿no? Y cuántas veces ha vivido. Yo hablaba con chicos ahora para el 22 de noviembre y pusieron, viste, las baldosas ahí en la plata, baldosas blancas. Y sinceramente, cuando uno parece, mi reivindicación en parte fue de que esto es una señalización positiva para hacer un recuerdo presente, ¿no? Pero también tenemos que estar dispuestos a defenderla el día de mañana, y también tenemos que estar dispuestos a ver qué va a pasar con esas baldosas, porque al vivir en un lugar como este y ver violentado tanto el Estado de Derecho, entonces es como que uno tira ese mensaje, y las caras de los más chicos como diciendo ¿cómo? O sea, se puede volver a pasar. Yo no creo que, y no sé de qué manera, uno las formas no las puede tomar, porque no las podría profetizar, digamos. Pero lo que sí sé es que de las políticas públicas del gobierno nacional a la gente que se está alimentando de las mineras nacionales, son los futuros monstruos que después van a estar sueltas, ¿no? Entonces ahí es donde uno hasta también duda de salir explícitamente, como otros compas que viven amigos en La Plata, en Córdoba, gente que uno conoce, y que se puede salir a reivindicar y señalar y estrachar, porque al otro día aquí el silencio del norte es bastante fuerte, ¿no? Bueno, a vos te ha pasado, ¿no?, por la lucha antiminera, que la biblioteca popular que estás impulsando ahí con otros compañeros sufrir algunas roturas, algunas agresiones. Acá sí, digamos que al principio de la resistencia, imagínate, una biblioteca siempre más o menos fue manifiesta, pero a partir de la asamblea llegaron y, por ejemplo, se había hecho una adaptación del Guernica que habían hecho unos muralistas de acá del norte, y fueron a los delegados municipales, ¿no? Hace 2 años, y no, ni siquiera los pintaron encima. Los rasparon y empezaron raspando los genitales de embarazadas y niños, los dejaron un día entero, y después del enfrentamiento recién lo sacaron todo, ¿no? Hay denuncias penales y todo. O sea, sinceramente, acá también el 15 de febrero del 2010 uno terminó preso también, y el 24 de marzo, cuando estaba hablando en Córdoba, que los chicos dijo habían dado una posibilidad, ese día estaban metiendo 4 compañeros presos y la policía estaba arriba de la comisaría, pues estaban intentando que la gente entre. Más allá de que se levantó, cómo fue editorializado, digamos, desde Canal 13, el bloqueo dentro de Andalgalá, no nos olvidemos que estaba la policía, estaban los proveedores mineros con la empresa, y estaban los secretarios de minería de la provincia y ex concejales del Frente para la Victoria y concejales. Por lo tanto, el contrapelo, la contramarcha que estamos viviendo aquí en relación a las otras posibilidades es lo que crea una contradicción totalmente material, digamos. No es una contradicción que se me crea desde el punto de vista romántico espiritual. En ese sentido, por suerte tengo una familia, puedo tener un hijo, tengo un montón de amigos y tengo un objetivo bien claro, ¿no? Mis viejos lucharon para estar vivos. Mi vieja estaba embarazada porque quería tener vida y quería tener un niño, más allá de que las leyes actuales hay que pelearlas, porque dicen que eso es un aborto, igual que todos los niños muertos en mesa de tortura dentro de los vientres se considera aborto. Yo creo que hay una reivindicación por los niños vivos y los muertos. Entonces, como que la claridad y los objetivos uno los pierde. Lo que pasa es que también uno puede estar condenado a vivir la misma historia que sus padres, y eso es lo que, teniendo un niño tan chico, a mí sinceramente es lo que me cuesta y me falta como dar una vueltita para resolver, ¿no? Y el cuerpo de estos 3-4 años, uno que sabe que en tantos momentos estuvo a un fusil de diferencia, porque la policía uno lo tiene enfrente y las patotas la tienen enfrente, y todos lo saben, no es necesario que uno lo ande explicando. Entonces es como son esos convencimientos y contradicciones de, no sé, si lo heredé por la militancia que hicieron ellos o porque a mí me tocó estar vivo, ¿no? Como pensar que por ahí Clara Anaí está también luchando y no sabe quién es, y está al lado mío, y todavía está resolviendo por qué está luchando en la calle con 30 y pico de años, queriendo reivindicar cosas, y por ahí no sepa qué es ella, y sin embargo sigue luchando desde su identidad tapada. Yo sinceramente trato de observar como esa apertura de la vida, ¿no? Abre el miedo y el